toda esta semana tenemos que dedicarla a construir un dispositivo ciudadano masivo de movilización hacia los las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que el gobierno se va a quedar con los crespos hechos si pensaron que anulando 600.000 firmas iban a desmoralizar y a desmovilizar el pueblo. Muy por el contrario, ahora lo que queda claro ante todos los venezolanos y ante el mundo entero es que primero tenemos 6 veces más firmas que las necesarias para activar el referendo revocatorio. Tenemos 1.300.000 firmas, más de 1.300.000 firmas, y las que se requieren son apenas 190.000. Así que tenemos muchísimas más firmas de las necesarias. Y también tenemos esta inmensa cantidad de compatriotas, más de 600.000 venezolanos hoy indignados, hoy iracundos, hoy justamente molestos por haber sido excluidos, pero que no se van a desmovilizar. Se van a transformar, como lo decía mi hermana Delsa Solórzano, la diputada Delsa Solórzano, que también, por cierto, su firma se la anularon. Ella decía, ahora yo no soy una invalidada, yo soy una movilizadora. Eso es lo que tenemos que hacer todos aquellos venezolanos que hayan sido arrebatados en su derecho a validar su firma.